que suena el reggaetón. Española, oh, la que baila sola, oh, mira cómo baila y cómo se luce cuando escucha que suena el reggaetón. Solamente son los pasos de los gigantes. Zion Studio.